Aportando Luz, episodio 98. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar de novedades en el mercado para fotografía nocturna. Y es que el mercado fotográfico no para, así que es necesaria una nueva actualización de qué objetivos y qué cuerpos hay interesantes para los fotógrafos nocturnos. Y para ayudarnos con esta tarea y también para resolver muchas de las dudas que me habéis enviado por redes sociales sobre equipo fotográfico, tenemos hoy a Edu de Fotografiarte, que seguro que lo conoceréis si os habéis pasado por la tienda o habéis visto sus directos de Twitch. Buenas, Edu, bienvenido al podcast. Muy buenas, Javi, muchas gracias. Aquí a echar un ratito con los oyentes, que seguro que tienen muchas dudas, quieren actualizarse ese mercado fotográfico y bueno, pues vamos a intentar despejarle en la medida de lo posible pues todas esas dudas que puedan tener y actualizarle un poquito, ¿no? Que es cierto que un poquito en la fotografía nocturna no han salido grandes novedades, pero siempre el mercado está en constante evolución y bueno, pues vamos a ver si podemos darle un poquito de luz, ¿no? Genial, perfecto. Oye, pues muchísimas gracias por pasarte. Y eso sí, antes de empezar a hablar del mercado fotográfico, tenemos que recordar que dentro de poquito estaré en vuestra academia dando un taller de fotografía nocturna, que será el 13 de julio, con la clásica parte de teoría, donde hablaremos del equipo, de la planificación, de la exposición, del enfoque, balance de blancos y, por supuesto, también de iluminación. Habrá una parte de procesado con el revelado, procesado completo también de una fotografía nocturna, rastros de estrellas, panorámica, vía láctea y, por supuesto, no puede faltar la parte práctica, que iremos a un sitio que está muy cerquita de la Academia de Majadahonda, donde haremos diferentes prácticas de iluminación con varias herramientas y también en varios escenarios, que el año pasado vino Soren. No sé si este año repite él. ¿Te vendrás tú o qué pasará? Este año creo que repite Soren y este año me voy a animar yo porque el año pasado no pude. Me hubiese gustado mucho ir, además que estuve luego editando los vídeos y me estuvo contando Soren de primera mano y me quedé con muchas ganas de ir. Y aunque, bueno, sabes que siempre te lo he comentado, que a lo mejor no es mi punto más fuerte la fotografía nocturna, sí es verdad que me está empezando a picar el gusanillo y me gustaría aprender un poquito porque yo, no lo sé, Javi, yo me voy a una foto y a mí no me sale más que ruido por todos los lados. Entonces, bueno, a ver si aprendo un poquito, ¿no? Es que además es tan diferente la fotografía diurna de la nocturna que ese salto hasta que empiezas a entender muchas cosas de pues cómo enfocar, tema de balance de blancos, el ISO, hasta dónde puedes llegar, que depende de cada cámara. Es un mundo totalmente diferente y parece que lo sabes todo y te encuentras de bruces contra esa técnica tan diferente de nocturnas. Así que sí, dar un taller o un cursito de estos siempre viene muy bien para adentrarte en este mundo de una forma mucho más segura y que cuando luego salgas tú solo a hacer fotografía nocturna todo te resulte más familiar, más cómodo y no sea tan frustrante de que te vuelvas a casa con una fotografía muy oscura, lo que decías tú, con mucho ruido, desenfocada, que también suele ser muy habitual, sí. Y problemas clásicos. Sí, sí, la verdad es que sí. Que yo ya lo he intentado hacer un par de veces mis pinitos y he vuelto a casa frustrado de decir... ¿Qué es lo que he fallado? ¿Por qué no lo entiendo? Porque yo llego a mi estudio, hago mis fotos de retrato y me sale todo bien. Y uh-huh. Es como es una fotografía totalmente distinta y muy bonita cuando le pillas el punto. Muy bien, pues si te parece, y dicho esto, vamos ya con las novedades. Y luego pues terminaremos respondiendo a las dudas que nos habéis hecho llegar, que son súper interesantes y que seguro que a más de uno le va a venir muy, muy bien. Cuéntame, ¿con qué empezamos? Pues yo diría que con lo más actual, ¿no? Lo que yo creo que muy poca gente se esperaba. Yo creo que es un cuerpo que va a venir muy, muy bien al fotógrafo nocturno, en general a cualquier fotógrafo de naturaleza y también deporte, que es el anuncio que ha hecho pues hace muy poquitos días, ¿no? Nikon ha sacado su Z6 Mark III, era una marca que yo creo que estaba un poquito escondida, ¿no? Que sabemos que Sony, Canon, pues con este cambio a mirrorless, pues pudieron pasarle un poco por encima. Yo creo que Nikon es verdad que se quedó un poco dormida, pero que es verdad que con la Z9, Z8, ZF ha ido despertando y ahora nos ha sacado una cámara de resolución baja, ¿vale? Entre comillas, porque al final son 24 megapíxeles, pero creo que es una resolución muy buena para el fotógrafo nocturno, porque ya sabemos que estas cámaras empiezan a manejar bastante mejor el tema del ISO. Lleva un sensor semiapilado, por lo que también es bastante rápido y retroiluminado. Y una de las cosas que me ha llamado mucho para este tipo de fotografía es que es capaz de enfocar a menos 10 EV. No sé eso a ti qué te parece, Javi. Muy bien, ¿no? Para situaciones así de tipo nocturnas donde hay muy poquita luz, seguro que nos viene muy bien, o con la luz ambiental o con alguna pequeñita linterna, va a ser mucho más fácil de enfocar, que siempre tenemos algún problema, aun con esa ayuda externa de una linterna o cualquier otra herramienta, ¿sí? O sea que genial. Entonces yo empezaría por ese cuerpo. También es verdad que ya hoy en día ya todos conocemos que todas las cámaras se enfocan muchísimo más en el vídeo porque tienen poco más que aportar a la fotografía. Pero sobre todo para esta disciplina me llamó mucho la atención esta cámara. Uh-huh. Y ya no solamente la cámara, sino ya lo trataste aquí, creo que fue con Sore, que estuvimos hablando del Viltrox 16 milímetros. Sí. Un objetivo muy económico, muy capaz, muy luminoso, que si lo cerramos un poco ya sabemos que es bastante nítido de punta a punta, y que igual que Viltrox ha anunciado de que va a producirlo para la montura Nikon Z. Entonces yo creo que esta Z6 Mark III junto con ese 16 milímetros creo que puede ser una combinación muy buena. Se han anunciado hace muy poquitos días, el Viltrox sí es verdad que hace ya un par de semanas, pero que creo que puede ser una combinación relativamente económica. No hay que olvidar que al final la Z6 Mark III va a salir alrededor de los 3.000 euros. A día de hoy que estamos grabando este podcast, pues no tenemos cifras oficiales, pero por ahí van a andar los tiros. Y que yo creo que a ese fotógrafo nocturno amante de Nikon, que a lo mejor está aún con su sistema reflex, pues a lo mejor le puede animar a dar el salto, ¿no? Uh-huh. Yo el Viltrox 16 milímetros lo estuve probando para montura E de Sony y es lo que tú dices, es verdad que quizá 1.8 tiene algún problemilla, pero desde luego a 2.8, que es un diafragma ya muy luminoso, tiene poco que envidiar a objetivos pata negra. Está muy muy bien y a un precio muy reducido. Ya que estamos hablando de un objetivo que por 560 euros más o menos, euro arriba, euro abajo, muy poco que envidiar al GM. Plan, obviamente, un objetivo GM de Sony es un objetivo GM de Sony, son objetivos que están diseñados para su propia bayoneta, pero al final no hay que olvidar que por lo que estás pagando te estás llevando un objetivo que, como os dice, a 2.8, incluso a 5.6, he visto que dan muy buenos resultados. Sí, sí, desde luego es un objetivo a tener en cuenta. Encima, luego, claro, yo cuando hice las pruebas era siempre ampliando al 100%, que pues vas buscando las cosquillas al objetivo. Pero si a 2.8, como decíamos, es muy, muy bueno, puede ser que incluso a 2.0 o algún intermedio también nos dé buenos resultados. También depende de cómo sea cada uno de perfeccionista o del detalle que necesite, de cuánta aberración pueda tolerar en sus fotografías. Pero digo que está muy, muy bien. Muy bien, ¿qué más cositas tenemos? ¿Qué más ha salido al mercado? Pues mira, si hablando un poquito de Sony, de ese Viltrox que salió, pues sacó un objetivo, bueno, ha empezado a sacar una gama con ese 24-50-28, pero yo creo que es un objetivo que se va un poquito de esta disciplina. Y siguiéndole, sacaron un 16-25 f/2.8 de la serie G, ¿vale? Al final tienen que proteger esa serie GM, que es muy pequeñito, muy portable, enfoca muy bien, obviamente también para el tema vídeo va muy bien para lo gimbal, pero creo que para el fotógrafo de naturaleza que quiera llevar un equipo compacto, que no sea muy pesado, que sea luminoso, al final yo creo que un 2.8, bueno, corrígeme Javi si estoy equivocado, es una apertura de diafragma más que decente, porque al final normalmente tendéis a cerrar un poquito el diafragma para tener toda esa profundidad de campo, ¿no? A ver, nosotros somos también un poco masoquistas y siempre intentamos llegar al límite del objetivo, y si a 2.8 funciona bien, sin ningún problema. Yo de hecho, los que tengo diafragma de apertura máxima 2.8, suelo utilizar ese diafragma. Sí que es verdad que hay otros objetivos que no son de marcas top o modelos o gamas pata negra, que sabes que a la apertura máxima, pues 1.8, 1.4, lo que sea, pues tiene algún problema, ya sea de coma en las estrellas en las esquinas, alguna aberración que es un poquito más blando en las esquinas, y sabes que tienes que cerrar un poquito más, pero por lo menos en el que tengo yo, el 1735, que es verdad que es GM, dispara 2.8 sin ningún problema. También tengo un Sigma que la apertura máxima es 2.8 y también dispara 2.8, o sea que eso depende de cada objetivo. Y si podemos disparar ese objetivo, perdona, ese diafragma, vamos a ir de cabeza porque siempre intentamos captar la poquita luz que tenemos por la noche. Pues este creo que va a ser un objetivo que me gustaría que te pasases por la tienda para poder dejártelo y que lo pruebes, porque creo que es un objetivo que tiene un precio muy reducido, que tiene un tamaño también muy reducido, pero que te puede llegar a sorprender en cuanto a calidad del objetivo, de punta a punta. Y sin deformar mucho la imagen en 16 milímetros, que eso creo que también es un punto muy importante a tener en cuenta. Y otro, iba a decir problema, no es problema, es característica que buscamos los fotógrafos nocturnos, que al final llevamos mil mierdas en la mochila, varios cuerpos, un tracker, linternas, etcétera. ¿Cómo va de tamaño este objetivo? Que también es algo que nos preocupa. Pues un tamaño que te diría que no es más grande que un ratón medio de ordenador. Creo que son unos 20 centímetros, no llegan, bueno, 15 centímetros, y estamos hablando de menos de medio kilo de peso. Es decir, pues está muy bien, entonces. Es un objetivo muy compacto y que merece mucho la pena. Es decir, son objetivos que, una serie de objetivos que yo creo que son y van en esa línea, ¿no? De sacar unos objetivos pequeños, compactos y de una calidad muy buena, que siempre vas a tener el salto a los patas negras como son los GM, pero ya sabemos que vamos a sacrificar tamaño y peso, pese a que a día de hoy diría que los GM de Sony, sobre todo esa versión 2, son de los objetivos más pequeños y ligeros del mercado. Es decir, comparas un 16-35 GM2 de Sony con un 15-35 de Canon y no hay nada que ver. Y ya si nos vamos a Panasonic full frame, no nos vamos a cualquier otra marca, olvídate, porque ya los pesos y los tamaños se disparan. O en Nikon, por ejemplo. Estaba mirando mientras las especificaciones del 16-25-28 que comentabas de Sony, 409 gramos, está bastante bien de peso para lo que suelen ser estos objetivos, que son grandes angulares, que encima son zoom, con una apertura muy luminosa. Y es verdad lo que decías tú, del 16-35-28 GM Mark II, que hablamos ya en el episodio anterior, lo estuve probando, como decía antes, y es verdad que además de la calidad bestial, que ya la versión 1 era muy muy bueno, pues es más compacto, que siempre se agradece, porque la versión 1 es un objetivo que es bastante grande y la versión 2 ha mejorado muchísimo ahí y es una pasada, está muy muy bien desde luego. Y es muy largo y yo me he metido también porque quería ver el tamaño, no llega ni a 10 centímetros el 16-25, es decir, es un objetivo muy chatito. Qué bueno, y... es verdad. 9 centímetros mide de largo, ¿eh? ¿Cierto? 9 centímetros, es decir, que es un objetivo que, pues como me has dicho, cuando vas cargado de mil accesorios varios, creo que es un objetivo que incluso cuando te pretendes ir a viajar y a lo mejor no te has planteado hacer una foto nocturna, es un objetivo que llevártelo de viaje se puede hacer muy cómodo en la maleta. Desde luego. Además, es curioso porque antes te comentaba que somos muy masocas los fotógrafos nocturnos y el reducir peso a un objetivo, lo que buscamos no es llevar menos peso, sino poder llevar más accesorios o más objetivos. O sea, somos así. Sabemos que tenemos un límite de aguante de, no sé, 18 o 20 kilos en la mochila y vamos a meter ahí a saco. ¿Que me reduce los objetivos? Meto más objetivos. Claro. Es decir, tenemos espacio para más cosas que meter. Entonces, al final, yo creo que puede ser una muy buena opción para los usuarios de Sony. Creo que van muy bien en esta línea. Al final, tampoco le quitan opciones porque siguen teniendo su botón personalizable para el bloqueo de AF o para lo que lo queramos esto. Y también cuenta incluso con el diafragma en el propio objetivo. Es decir, lo podemos tener automático o ponerlo de manera manual y no depender de estar tocando la cámara en el diafragma. Ahora que sacas ese tema, es una característica lo del anillo de diafragma en el objetivo que cada vez lo tiene más marcas, ¿no? Lo tiene el Viltros, lo tiene también más objetivos de Sony. ¿Esto es una moda pasajera o es por alguna exigencia de la gente de vídeo, por ejemplo? ¿O por qué puede venir esto? Yo creo que al final, desgraciadamente, es decir, es un hecho que el vídeo, que incluso para temas timelapse, porque cada vez hay mejor cámaras lentas, ¿no? Es decir, la Z6 Mark II, Mark III, va a llegar a un vídeo a 240 fotogramas por segundo, que no me extrañaría que en esos timelapse que a lo mejor podéis hacer los fotógrafos nocturnos, dejen de hacer fotografías y castigar ese obturador a estar grabando a 240 fotogramas por segundo. La dinámica del mercado fotográfico va hacia el vídeo. Las empresas cada vez demandan más vídeo. Hace poco estuviste grabando, recuérdame el sitio que se me olvida. Dame una pista. Donde estuviste con las auroras boreales. Ah, en Segóbriga, en el parque ecológico de Segóbriga. Sí, que os pedí la 7S3, ¿verdad? Exactamente, que es una cámara muy orientada al vídeo, pero que hace muy buena foto por su sensor de 12 megapíxeles. Y bueno, tú mismo me lo contaste que te pidieron vídeos y te pidieron cositas de timelapse y demás, y yo creo que en cualquier campo todo va muy orientado al vídeo. Y yo creo que las marcas van buscando ese híbrido perfecto que sea un equilibrio entre fotografía y vídeo. Uh-huh. Es decir, yo creo que ya no hay cámaras de foto y no hay cámaras de vídeo, sino que hay cámaras híbridas, a no ser que ya nos pasemos al cine. Entonces lo podemos ver pues, con otro objetivo que ha salido hace poco, como es ese Sigma 24-70, que a lo mejor por distancia focal no se acerca demasiado a lo que podemos ver en este tipo de fotografía, que la principal mejora ha sido, aparte del enfoque que le han mejorado de cara al vídeo, le han metido pues, ese anillo de control de diafragma. Uh-huh. Sigma 24-70 2.8, si no me equivoco. 2.8, el DGDN en su versión 2. Eso es. Muy bien. Bueno, también es una focal que habitualmente no se suele utilizar porque no es muy, muy angular, pero sí que es verdad que en fotografía nocturna, y ya lo he dicho muchas veces, utilizar unas focales medias, tipo 24, 35, 50, nos da otro punto de vista diferente. Es verdad que si quieres estrellas puntuales te obliga a utilizar un tracker o tiempos de exposición muy cortitos, porque al final eso lo que hace es que aparezca mucho ruido visible. Pero bueno, es un objetivo muy luminoso y con un rango focal muy interesante. No muy habitual, desde luego, pero que sí que nos puede dar mucho juego. Sí, pero yo creo que la tendencia también, aparte de ese objetivo de utilizar este diafragma, yo creo que se está aplicando a cualquier distancia focal. Un ejemplo que te puedo poner también hablando de la marca, como estamos hablando de Sigma. Uh-huh. Y es un objetivo que creo que incluso no ha pasado por aquí por el podcast, ahora me corriges, es ese 500 milímetros que sacó Sigma, ese 5.6 full frame, un objetivo que puede tener un poquito de aberraciones cromáticas cuando hacemos contraluces muy bestias, pero que se comporta bastante bien y creo que para fotografía de luna va muy bien. Y le meten también ese anillo de control de diafragma. Y obviamente un 500 milímetros es raro que se utilice en vídeo. Y si te vas a estas distancias no usas un Sigma, sinceramente. Uh-huh. Entonces yo creo que ya es una dinámica que todas las marcas han ido cogiendo y que han ido aplicando a todos sus objetivos. Qué curioso eso, sí, pero vamos, desde luego 500 milímetros, una focal súper interesante para fotografía de luna, como comentaba, sí. Muy bien, ¿de Sigma tienes alguno más? El 28-45 1.8. Casi nada, ¿eh? Es el primer zoom que tiene esta apertura, porque sabemos que Canon sacó en su día el 28-70 f2, que es muy pesado. Y lo que yo me esperaba de este objetivo es que fuese muy pesado. Pero no, te sorprende. Es verdad que es muy largo. Sí. Estamos hablando de más de 20 centímetros. Pero es verdad que luego en cuanto al peso es bastante ligero, ¿no? Creo que recordar que no pasaba el kilo, es decir, para un objetivo 1.8 zoom está bastante bien. Creo que la distancia de 28 milímetros puede estar bastante cerca de lo que podéis utilizar. Es un objetivo que a lo mejor va más orientado pues, a lo que hemos venido hablando un poquito el vídeo. Pero por el respecto yo creo que ya Sigma se ha quedado un poquito, bueno, que bastantes novedades ha sacado en estos meses. 950, 960 gramos es lo que pesa. Y sí, como decíamos antes, esta distancia focal es un rango muy interesante y encima 1.8 porque es una apertura muy, muy buena, desde luego. Y además Sigma está sacando últimamente objetivos que tienen aperturas muy, muy grandes. 1.4, 1.8. Creo que anda con la tecla, que han sabido acertar con la apertura y manteniendo una nitidez y un enfoque muy bueno. Creo que a día de hoy Sigma siempre ha sido una de las marcas terciarias, ¿no? Que mejor calidad han brindado junto con Tamron, solo que Tamron está basándose en otro tipo de objetivos. Tamron está sacando buenos objetivos, pero van más orientados a otro tipo de disciplinas. Uh-huh. Que ahora hablaremos de ella, porque he visto un poco de las preguntas que te han ido lanzando por redes sociales. Sí. Y va a responder Tamron algunas de las preguntas que han lanzado. Saldrá Tamron por ahí. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Más objetivos que hayan salido estos días, estos meses? Pues la verdad es que muy poquita cosa. Salió, así por mencionarlo por encima, salió esa S9 de Panasonic, pues una camarita con el sensor de la S5-2, ese sensor de 24 megapíxeles que tiene, que puede ser muy útil, pero al final yo creo que el fotógrafo naturaleza no se va a comprar esta cámara. Es una cámara muy cuca, una cámara muy para viaje, pero que al final esas exigencias que requiere para hacer una fotografía nocturna, pues es verdad que a lo mejor este tipo de cámaras no cumple. Y así que se me venga a la cabeza, a lo mejor no sé si tienes tú alguna puntada, Javi, pero creo recordar que no. Que no tengo. ¿Algún Canon 35 milímetros tienes por ahí? Cierto, el Canon 35 milímetros f1.4. 1.4, ojo. De la serie L. Serie L, además. Serie L y muy pequeño y muy ligero. Para lo que nos viene acostumbrado Canon, a mí me sorprendió. Es decir, yo utilizo Canon, tengo el 50-1.2 y es un kilo de objetivo, pero el RF, el 1.4, es muy ligero. Te estoy buscando el peso exactamente para que lo podamos... Estamos hablando que es un objetivo que pesa 555 gramos. Jolín, no está nada mal. Para ser un 35 1.4, que es una apertura muy grande. Y no llega tampoco a los 10 centímetros. Pues... Es decir, es uno... Y yo, si te soy sincero, cuando nos llegó el objetivo para grabar el vídeo, ¿sí?, la primera sensación que me dije, ¿qué has hecho, Canon? Lo monté en una R6 Mark II, estuve probándolo por la tienda y dije, espérate, no me estoy creyendo lo que estoy viendo en la cámara. Me fui fuera, dije, necesito probarlo. Y me sorprendió, porque tiene una nitidez y bueno, tiene un bokeh que no se suele buscar tanto, pero tiene una velocidad de enfoque y una nitidez brutal. Joder, qué bueno. Brutal. Es un objetivo que yo creo que Canon ha tardado en sacarlo. Se le ha pedido muchísimo. Este 35 1.4 LF era uno de los buques insignia, ¿no? Yo creo que el 35, 50 y 85 siempre ha tenido muy buenos objetivos Canon en esas distancias focales. Se esperaba hace unos meses cuando ya anunciaron ese 10-20 F4, cuando anunciaron el 135, siempre era, van a sacar el 35, nunca llegaba el 35, ha llegado y yo creo que es, han tardado, pero han tardado porque han hecho un objetivo muy bueno. Muy bueno, ¿no? Han hecho un objetivo muy bueno y encima no muy caro porque sale por debajo de los 2.000 euros. 1929, que para ser un prime, óptica fija y una distancia focal que suele ser muy demandada. Claro. Creo que ha salido muy bien de precio. Porque antes en RF solamente estaba el F4. Teníamos ese 10, ese 14-35 F4, teníamos ese 15-35 F2.8 y teníamos también un objetivo que a lo mejor siempre pasaba muy de puntillas, pero tanto el 35 como el 85 de la serie STM eran objetivos baratos, que salían en unos 600-700 euros. El 35 es 1.8 y con capacidad macro, ¿vale? Tenía una magnificación de 0.60, es decir, no es 1.1, pero es un objetivo que por 600-700 euros rendía muy bien a una apertura 1.8. Claro, qué bueno. Oye, pues muy bien, me alegro de que vayan saliendo cositas también para RF, que mucha gente, yo antes tenía Canon, estaba súper contento, y oye, buena, buena noticia que salga un objetivo tan bueno, con tan buena pinta como tiene este. Muy bien, pues entonces cerramos las novedades, si te parece. Me y nos parece vamos perfecto. A responder con las preguntas de los oyentes que me han ido dejando por redes sociales. Y si te parece, empezamos con una que dice: ¿qué fabricantes de objetivos van a fabricar lentes con montura RF? Me parece que no estaban oyendo. ¿Y qué modelos interesantes para fotografía nocturna, angulares y además que sean luminosos, van a ir sacando? Pues es muy buena pregunta, porque no hace mucho ya se anunció de que iban a sacar objetivos RF, ¿vale? Es decir, hasta hace muy poquito Canon tenía vetada su montura con autoenfoque. Es decir, había objetivos RF, eran todos manuales. Había muy pocas marcas que se animasen a sacar objetivos RF. Creo que la única que estaba sacando así objetivos más o menos curioso era la Owa, pero eso es una marca que va muy destinada al macro. Irix, voy a mencionar aquí la marca Irix, creo que ha tenido uno de los mejores, o al menos uno de los más populares para fotografía nocturna, que era ese 15 milímetros, que sabemos que estaba en sus dos versiones. Entonces yo creo que a lo mejor pues marcas como Iris empiezan a animar, pero las únicas que lo han confirmado han sido Sigma, con ese 10-18 y 18-50, y Tamron. Uh-huh. Tamron también han anunciado que va a sacar. De momento no sabemos si por patente de Canon o porque está haciendo pruebas Canon internamente con las marcas. Es cierto que solamente han anunciado objetivos para sistema APS-C. Vale, entonces creo que no es un sistema muy atractivo para fotografía nocturna. Uh-huh. Pero creo que es un primer pasito, ¿no? Es decir, que ya salgan objetivos RF con autoenfoque. Creo que va a ser el pie a que marcas como Tamron o Sigma empiecen a generar objetivos. Yo tengo la mentalidad, y esto ya es opinión propia, es decir, saliéndome de todo lo que es el marco de la tienda, que Sigma tiene preparado toda su gama DGDN que está sacando para Sony, y montura L la tiene más que preparada para adaptarla a Canon. Es decir, yo creo que cuando le abran la veda, lo va a sacar. Va a ir con todo. Va a ir con todo, porque de hecho el 10-18 se ha dejado ver ya el de Sigma, y es exactamente un clon de la versión para Sony, para Fuji, que tiene, solo que adaptando la montura, y se ve que es un poquito más ancho el tema de la montura, porque la montura RF es bastante, bastante grande. Me arriesgaría a decir que la montura más grande que hay ahora mismo en el mercado. Pues buenas noticias entonces, que vayan abriendo, aunque sea poquito a poco, empezando por APS-C, pero que vayan abriendo otras marcas, y oye, ojalá llegue pronto y con mucha variedad a full frame, y que más marcas se puedan unir a esa montura. Y mira, aprovecho que comentabas antes de la agua, hay un la agua 10 milímetros 2.8 que, si no me equivoco, ha salido, no sé si este año o a finales del año pasado, ¿no? A finales del año pasado salió para Nikon Z, salió para montura L, para Sony, ¿eh? Uh-huh. Es un objetivo que los pocos afortunados que han tenido de probarlo están muy contentos por él. Digo pocos porque es un objetivo que está llegando a cuentagotas. Sí, ¿eh? Tengo muchísimas reservas en la tienda, la gente al menos es consciente, nosotros lo explicamos, le comunicamos en todo momento cómo va, pero es cierto que es un objetivo que sale muy bien de precio, y que yo creo que por eso la gente se anima a decir, bueno, conozco a algunos clientes que hace poco servimos una tanda y llevaban esperando el objetivo 3 y 4 meses. Jolines. Ha generado mucho hype, ha generado uh-huh. mucha expectación, y yo creo que al final va ligada a la calidad del objetivo. Además, este es de cero distorsión, o sea que mantiene las líneas rectas, que con un 10 milímetros para full frame es algo que siempre se agradece, o sea que tiene pintaza también este objetivo, desde luego. Sí. Justo ahora que has mencionado el agua, me he acordado de que andabas por ahí pendiente. Sí. Muy bien. Y otra pregunta más era, ¿para cuándo una Canon R6 Mark III? Pues yo no la veo cercana, es decir... ¿No? Cualquier persona que esté planteándose comprarse una Canon R6 Mark II y que piense que va a salir una actualización próximamente, no va a salir. Es decir, esto lo puedo decir con la boca grande, es decir, la R6 Mark II se adelantó por esos problemas que tuvo la R6 original de calentamiento en vídeo, no podía grabar más de 30 minutos, como hemos mencionado un par de veces ya en el programa. El mercado va cada vez avanzando más hacia el tema del vídeo. Uh-huh. Y cuando Canon presentó la R6 y la R5, la R5 sí pudieron actualizarla y solucionar esos problemas de calentamiento. Por eso no ha salido de momento ninguna R5 Mark II, aunque hay muchos rumores de que va a salir a lo largo del año. A día de hoy Canon no nos ha dicho nada. Pero la R6 Mark II ya es cierto que salió pues hace más de un año. Vino para solucionar los problemas de la R6 Mark I. Y es una cámara que ahora sí les ha salido muy buena cámara, y que Canon no tiene a corto y medio plazo a actualizar, por lo que yo creo que la R6 Mark II le quedan fácilmente 2 años de vida largos. Uh-huh. Muy bien, o sea que parece que se adelantó por problemas de la primera y no porque el mercado lo demandara. Otra pregunta, para los que no lo sepan lo cuento, Sony tiene una, dentro de la gama A7, tiene varias versiones, con más sensibilidad para tema de vídeo, que también nos viene muy bien para nocturna, la R de resolución, la A7 a secas, que es como la que vale para un poquito para todo, y luego tiene la gama compacta, que es la A7C. A cambio de ese cuerpo más compacto, hay cositas que pierde, como por ejemplo, en el caso de la A7C2, pues no tiene conexión para un intervalómetro externo, etcétera, etcétera. Entonces me preguntan, ¿merece la pena una Sony A7C2 para fotografía nocturna? No. ¿O por la diferencia de precio, mejor una 7.4? A día de hoy, la diferencia de precio que podemos encontrar, dependiendo de la época, porque ya sabes que el mercado fluctúa muchísimo con los precios, de las promociones que tienen internamente Sony o las que podemos tener en la tienda, la diferencia de precio de una 7.4 y una 7C2 no va a ser nunca mayor de 100-150 euros. Por cuerpo, por conexiones, te va a merecer mejor la pena una 7.4, porque sí es cierto que al final una 7C2 es una 7.4 comprimida. Entonces yo creo que está muy lejos del target de un fotógrafo nocturno. Es decir, es una cámara que está más destinada al creador de contenido, está más destinada a la persona que quiere viajar con un cuerpo más pequeñito, que sea más bonito, porque a lo mejor estéticamente te puede atraer más. Encima la tenemos en dos colores, en plata y negro, pero te quitan la opción de poner intervalómetro, tiene limitaciones de uso, por lo que yo te diría que no. Ok. Que no es una cámara para fotografía nocturna. Perfecto, entendido. Y seguimos con Sony y ahora vamos a atizarle un poco a Sony, porque ha venido sacando cuerpos que tienen ciertas características que son de software, que no son de hardware, y que pues muchos fotógrafos nocturnos esperamos con ansia que eso se traslade a gamas que ya llevan un tiempo en el mercado. Y hablo en concreto, por ejemplo, de la función de bulb con temporizador, el bulb timer, que es una característica que tienen muchas otras cámaras en las que pues cuando pasas de los 30 segundos y entras en el modo bulb, te permiten programar un tiempo de exposición y no tener que estar con un intervalómetro externo o con el cronómetro controlando el tiempo que llevas de exposición, sino que configuras el tiempo de exposición y listo. Seguramente cuando esto lo esté oyendo alguna persona que tenga una cámara que permita hacer esto, dirá, ¿cómo? ¿Que hay cámaras todavía que no permiten hacer eso? Pues sí, algunos aún tenemos cámaras que nos permiten hacer eso. ¿Hay algún rumor, alguna opción, hay alguna forma de amenazar a alguien de Sony para que en futuras actualizaciones de firmware incorporen estas características en cámaras que no lo tienen, como la A7IV, por ejemplo? Hay rumores porque son muchas quejas las que ha recibido Sony. Es decir, con la A7IV precisamente, que es por la que me preguntas, sí. Sony ha recibido dos grandes críticas. Una, en la que comentamos, la opción de temporizador en modo bulb para poner un tiempo y que estés poniendo durante ese tiempo y no tener que recurrir a herramientas externas, claro. Que encima, vamos a ser sinceros, hoy en día ya mucha gente no se compra un disparador remoto, es decir, tal como funcionan las aplicaciones móviles, que encima las marcas les dan mucho hincapié y hacen mucha fuerza y gastan mucha energía en ellas, te sale mejor bajarte la aplicación y utilizar la aplicación del móvil. Y es un cacharro que, como hemos dicho antes, te ahorras de llevar en la mochila y puedes meter otro objetivo. Desde luego. Entonces, sé que internamente están trabajando, pero no te puedo prometer y no puedo adelantar que sea mediante actualización o a lo mejor que ya sí se planteen meterlo en cámaras futuras. Que es un poco lo que les ha pasado con la 7.4, con ese recorte en 4K 60 fotogramas que cuando salió al mercado dijeron, ¿cómo me puedes sacar una cámara de este rango a estas alturas de tiempo que estamos metiéndome un 4K con recorte? Entonces, Sony, te puedo asegurar que es consciente de estos, vamos a decir, fallos o limitaciones que ellos han querido meter a las cámaras y que no sé si llegan a solucionarlo el tema del bulb por software o de cara a la siguiente actualización que pueda tener la cámara, que tampoco sabemos nada ni sabemos si va a ser dentro de mucho o dentro de poco, pero que seguramente se incluyan. Es que además sí que es cierto que hay otras actualizaciones que, pues no sé, alguna historia relacionada con el vídeo de tiempo de grabación que puede hacer que se caliente más. Algunas otras actualizaciones que requieran una mayor capacidad a nivel de procesador o no lo sé, pero el hecho de incorporar un cronómetro, porque es que no es otra cosa, para el tiempo, no es ni tecnología, ni es tema de patentes, ni es tema de procesador, ni es tema de calentamiento del sensor. O sea, es simplemente que no sé por qué no lo están incluyendo. Es algo muy sencillo y ya digo que nos haría feliz a muchísima gente. Pero bueno, estaremos atentos porque sí que las nuevas cámaras de Sony lo están incorporando y claro, es que lo que decías te da la vida. Te olvidas de ese aparato y una cosa menos que tienes, que encima también suele llevar pilas, así que es otra cosa que puede fallar, que te puede dejar tirado y que es una gaita. Otra pregunta, está más muy abierta. ¿Hay rumores sobre objetivos que estén enfocados a la astrofotografía? Que además es algo que estamos viendo últimamente, que ya llevan ese apellido de astrofotografía. ¿Hay algún rumor de algo que vaya a salir dentro de poco al mercado? Que me haya llegado a los oídos, no. Uh-huh. Pero claro, voy a hacer un matiz. Muchas veces tenemos la sensación de que a nosotros a la tienda sabemos las cosas con semanas, incluso meses de antelación. Hay casos que sí. No te lo voy a negar que es cierto que hay veces que nos vienen, nos presentan el producto, lo tocamos, lo testeamos, grabamos el vídeo. Uh-huh. Pero en otras muchas ocasiones, te voy a poner un ejemplo, como ha sido con la Nikon Z6 Mark III, uh-huh, o con el 28-400 de Nikon, te levantas con el anuncio de ¡hola! Hemos sacado un objetivo nuevo. Y no sabes ni lo que vale. Y tú tienes que tenerlo en la página web. Y ya, no sabes... Os entraréis a la vez que nosotros. Sí, sí, sí. Y no sabes lo que va a valer. Y dices, no puedo poner el precio, voy a poner 200 euros de reserva por quien quiera ir reservando las primeras unidades... Y ya le daré la sorpresa del precio, que a lo mejor le digo el precio y me dice, pues ya no lo quiero. Cancela la reserva, claro. Y esto desgraciadamente pasa en más marcas de lo que nos gustaría. Jolín. Entonces, no quitando lo que podemos ver por Canon Rumor, Sony Rumor, bueno, Alpha Rumor, uh-huh, y páginas así, que hay veces que sí es verdad que aciertan mucho, veces que van totalmente desencaminados. No, al día de hoy no hay ningún objetivo que me haya llegado rumores de que vaya a salir para astrofotografía. Vale. Oído, entonces. Nos tocará seguir esperando. Otra pregunta, penúltima ya. ¿Nikon Z6II o Sony A7III para fotografía nocturna? ¿Cuál recomiendas? Yo me quedo con la Sony. ¿Con la Sony? Yo me quedo con la Sony. Yo creo que Nikon hasta, es lo que hemos hablado al principio del programa, hasta estos últimos modelos que ya creo que han empezado a dar con la tecla de por dónde abordar las cámaras mirrorless, uh-huh, ha sido una marca que se ha quedado un poquito por detrás y no me gusta porque Nikon siempre ha sido la que ha estado pues, luchando de tú a tú, ¿no?, por el mercado full frame, sí, con Canon, porque Sony aún no estaba luchando, no creo que no estaba ni en el tema de las cámaras con objetivos intercambiables. Y yo creo que la Sony A7III para fotografía es una cámara que incluso habiendo salido hace ya 5 o 6 años así a ojo, a nivel de fotografía es una cámara muy potente. La A7IV sobre todo viene a mejorar pues, la línea que vienen mejorando todos, ¿no? El tema vídeo. Pero sí, a nivel de fotografía, a pesar de que creo que aún tiene la ciencia de color antigua, pero bueno... Nada que con retoque no se pueda ajustar y poner todos los colores en su lugar. Entonces yo creo que a 7-3 de largo. No sé, ¿tú qué opinarías? Yo es que Nikon creo que no he probado nunca ninguna cámara de Canon. Sí, porque venía antes, pero luego tampoco he probado nada. Entonces puedo hablar de la Sony A7-3, de la Nikon, ¿no? Y yo con la Sony, que la sigo teniendo, la 7-3, astromodificada, súper contento. Me cogí la 4, lo que decías tú, por el tema de vídeo, para grabar vídeos para cursos online, el canal de YouTube, etcétera, etcétera. Pero con la 7-3 estaba muy, muy contento porque funciona muy, muy, muy bien, desde luego. Así que ya te digo, no puedo hablar de la otra, pero desde luego con la 7-3 seguro que aciertas porque incluso ahora, estando la 7-4, sigue siendo una grandísima cámara. Hmm. Muy bien, vamos entonces a la última pregunta, que también es fuerte. ¿Hay rumores sobre una futura Nikon APS-C de gama profesional? ¿Rumores? No, acaban de presentar una de sus cámaras full frame, yo creo, pues como viene a combatir con esa R6 Mark II, esa A7IV, que es la Z6 Mark III. Pero no me extrañaría ya a nivel personal, yo creo que en la línea que están yendo, que han mejorado toda su gama profesional de full frame, porque Z9, Z8, una cámara para los amantes de Nikon como fue la ZF, una cámara que se disfruta muchísimo. Z6 Mark III, pues es verdad que a día de hoy creo que el siguiente paso que creo que puede dar Nikon o que debería dar Nikon es en esas APS-C que siempre ha tenido de gama profesional que la ha rendido tan bien. Uh-huh. Entonces, rumores no, pero yo tengo la intuición de que sí, que posiblemente de aquí a unos meses, obviamente ahora han invertido mucha energía en sacar esta cámara, podamos ver una APS-C de la gama profesional en Nikon. Genial, muy bien. Pues nada, hasta aquí las dudas que nos habéis hecho llegar. Si tenéis cualquier otra para el siguiente episodio, hacednosla llegar. Y si no podéis esperar, bueno, pues ya sabéis que cada miércoles o Edu o Soren están en el canal de Twitch respondiendo a vuestras preguntas. Así que os metéis en el directo, hacéis las preguntas y seguro que os responden. Y si no, también, pues tenéis para los más mayores esto que se llama foro para hacer también las preguntas y que os respondan. Me parece que también responde Mario, ¿puede ser? Sí, de vez en cuando se pasa Mario por allí y va contestando preguntas. Pero, Javi, yo tengo una pregunta para ti. Una pregunta que siempre he tenido curiosidad. Miedo me das. Desde el desconocimiento, ya sabes que yo no sé esto. Pero yo soy un fotógrafo que casi siempre he utilizado Canon. Tengo Canon, de hecho tengo una RS Mark I. Y siempre he tenido curiosidad, a ver si tú me la puedes responder, ¿qué tenía de especial esa cámara que sacó Canon, que creo que sacó muy poquitas unidades, que era la RA, puede ser, que era la destinada a astrofotografía? Sí. ¿Qué tenía de especial esa cámara para la astrofotografía? Es una duda que yo tengo a nivel personal. Esa cámara, a ver, a mí me pilló fuera ya de Canon, entonces sé de oídas y lo que me imagino. Como comentaba antes, yo tengo la 7.3 astromodificada y yo entiendo que esa que sacaron RA es también con el sensor astromodificado, que lo que hacen es el filtro que tienen los sensores para quedarte con la parte del espectro visible, que es al final lo que nosotros vemos, y que las fotografías tengan el color que nosotros vemos, pues por desgracia se llega a meter parte del corte que hace el infrarrojo, se llega a meter parte en una zona que es bastante habitual de nuestro cielo nocturno, de las nebulosas de emisión de H-alfa. Y entonces, al modificar esa parte del filtro de infrarrojo, pues permiten que podamos captar ese color que está ahí, que sí que es visible, pero que ese filtro infrarrojo se mete un poquito en esas zonas, en esa banda del espectro visible, y poder captar mucha más luz, que como digo, es muy presente en el universo. Y yo entiendo que esa Canon RA lo que hacía era ese filtro de la zona infrarroja, ajustarlo un poquito más para que se limitara a la parte infrarroja que nosotros no vemos, que hiciera que entonces la luz que captara el sensor fuera la del espectro visible, y permitir un poquito más de esa zona de hidrógeno alfa, que pues ese característico color rojizo de muchas zonas de la Vía Láctea, de, por ejemplo, Orión, también típico de invierno, pues poder captar mucho más color, mucho más luz y mucho más detalle. Entiendo que iría por ahí. Ya te digo que me pillas, porque no estaba en la época de Canon, pero imagino que iría por ahí, si no me equivoco. Vale, yo es que era una duda que te quería lanzar yo, porque fue una cámara que a mí me llamó mucho la atención y que pues no he tenido la suerte, porque hoy en día ya en España es difícil ver una. Y digo, voy a preguntarle a Javi a ver qué me puede decir de la cámara esta. Pues mira, sí, justo más lo estaba buscando ahora, después de responderte, por si la había liado, que era muy probable, para no dejarlo en el aire. Y sí, así lo hice la página web de Canon. Dice, con un filtro de infrarrojos modificado. O sea, que sí que va por ahí, para poder disfrutar de unos gloriosos detalles galácticos. Pues que como lo viste en los de Canon. Sí, ya sabemos que el tema marketing siempre se les da bien. Además, mira, es curioso porque vienen comparativas de cómo captarías una imagen de, además de Orión, de la nebulosa Orión, con la EOS R y la EOS RA, y se aprecia para el mismo diafragma, mismo ISO y mismo tiempo de exposición esa luz extra que capta y ese tono rojizo con mucho más detalle. Así que si alguno tiene curiosidad por saber esa diferencia de cómo sería fotografiando con una cámara astromodificada, pues en la página web de Canon hay varios ejemplos de cómo se hace con una fotografía, perdón, con una cámara según sale de fábrica y con la RA astromodificada. Pues mira, luego me pasa de echar un vistacillo. Muy bien, pues nada, me alegro de haberte resuelto las dudas. Mil gracias a ti por habernos resuelto muchísimas más dudas, también por tu tiempo, por estar aquí un nuevo día para ponernos al día y actualizarnos con todo lo que ha pasado en el mercado. Así que mil gracias, Edu. Mil gracias a ti por invitarnos, Javi, y seguro nos vemos más veces por aquí. Hombre, yo espero que sí, Edu. Mil gracias y nada, un abrazo, cuídate. Un abrazo, gracias. Ya está aquí este episodio en el que hemos hecho un repaso de las novedades en el mercado para fotografía nocturna. Y Os recuerdo también que cada domingo, en la cuenta del podcast, hago una selección de las mejores fotografías nocturnas de Instagram que han utilizado el hashtag aportandoluz, todo seguido. Así que no os perdáis las historias de la cuenta del podcast, porque estoy seguro de que os van a servir esas fotografías para inspiraros, para motivaros a seguir saliendo y daros también alguna idea de localizaciones, encuadres, etc. Y este ha sido el último episodio de esta temporada, pero volveremos en septiembre con las pilas súper cargadas para seguir aportando luz en la fotografía nocturna. Así que paséis un buen verano, descansad y aprovechad también, por supuesto, para disfrutar de la naturaleza, de las estrellas y de la fotografía. Y como siempre, si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos, y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!